darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados. Gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios, así nos visitará desde el cielo el sol naciente para dar luz a los que viven en tinieblas, la más terrible oscuridad, para guiar nuestros pasos por la senda de la paz. El niño crecía y se fortalecía en espíritu y vivió en el desierto hasta el día en que se presentó públicamente al pueblo de Israel. ¿Cuándo fue esto? Cuando cumplió 30 años, que era lo que determinaba la ley judía para realizar cualquier servicio público, cualquier ministerio público. 30 años. No 21, no 18, no 16, no 11. Y eso es sabio. Yo no digo que no, yo no digo que Dios haga cosas extraordinarias, pero cuando yo veo un pastor de 17 años, hermano, my God, Dios me libre. No sé realmente qué madurez puede tener esa persona o qué experiencia puede tener esa persona. Pero el Bautista tenía 30 años cuando se presentó al pueblo y comenzó su predicación en el desierto. Devuélvete un poquito más, por favor, hacia la última parte, que está en negrita. Más arriba, más arriba, más arriba, más arriba. Ahí. Entonces, ¿qué tenía que hacer el Bautista? Tenía que prepararle el camino al Señor. Dar a conocer a su pueblo, no a los gentiles, a su pueblo, la salvación mediante el perdón de sus pecados. Y vino también para dar luz a los que viven en tinieblas, en la más terrible oscuridad, para guiar nuestros pasos por la senda de la paz. Ahora, esto no solamente, como digo, dirigido hacia la iglesia, también es dirigido hacia el mundo propiamente tal. Por eso que cita el profeta Jonás. Porque Dios también se preocupó de los que no eran judíos, desde antes de la venida de Jesús. No solamente desde el momento en que vino el Hijo de Dios y se estableció el tiempo de la gracia. Y no solamente desde el momento en que él dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos que los judíos o los israelitas, los que eran pueblo, desobedecieron. En consecuencia, nosotros fuimos injertados en el olivo. Eso es verdad, hermano. Pero desde antes, Dios ya tenía previsto que todo eso iba a suceder. Desde antes, Dios tenía previsto extender la gracia a todos los gentiles, a todos los no judíos. Desde antes. Y como digo, lo hemos visto en el libro del profeta Jonás, entre otras cosas. Sigue más adelante. Lucas 3. El Bautista, en el año 15 del reinado de Tiberio César, Poncio Pilato gobernaba la provincia de Judea. Herodes era tetrarca en Galilea, su hermano Felipe en Iturea y Traconite y Licinias en Abilene. El sumo sacerdocio lo ejercían Anás y Caifás. En aquel entonces la palabra de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Ahí tenemos todo el contexto histórico, los personajes que había y lo que sucede con el Bautista. Juan recorría toda la región del Jordán predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Así está escrito en el libro del profeta Isaías: voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Todo valle será rellenado, toda montaña y colina será allanada. Los caminos torcidos se enderezarán, sendas escabrosas quedarán llanas, y todo mortal verá la salvación de Dios. Indudablemente que eso es metáfora, hermanos míos, ¿verdad? Dice que todo monte será bajado y que todo valle será alzado. ¿Me corriste el texto? Ahí sí. No, antes de eso. Antes de eso. Ahí, ahí, gracias. Dice que todo monte será alzado y todo valle será bajado y los caminos torcidos se enderezarán. Eso tiene que ver con moral, eso tiene que ver con integridad, eso tiene que ver con rectitud, eso tiene que ver con consecuencia, eso tiene que ver con obediencia a la palabra de Dios. Y cuando eso sucede, entonces dice, ¿a dónde me perdí? Ya me corriste el texto otra vez. Sí, po. Ah, ya, está bien. Cuando eso sucede, dice, todo mortal verá la salvación de Dios, porque Dios está interesado en que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y digo procedamos, porque el hecho de que hayamos aceptado a Cristo un día en nuestro corazón no quiere decir que estamos caminando rectamente. No quiere decir que nuestros caminos son derechos. No quiere decir que no andamos o en lo alto de un monte o en lo profundo de un valle. Y andar en lo alto de un monte no significa andar cerca de Dios. ¿Por qué? Porque aquí dice que el camino tiene que ser llano, tiene que ser plano. Eso habla de equilibrio, eso habla de estabilidad, eso habla de rectitud, eso habla de seguridad. Cuando uno va por un camino llano, va seguro. Cuando se encuentra con cuestas que suben y cuestas que bajan, indudablemente que no va seguro, porque eso produce temor. ¿De acuerdo, hermanos míos? Ok, entonces, dice la Escritura que muchos acudían a Juan para que los bautizara. Imagínense, hermanos míos, ustedes el cuadro. Este hombre extraño, en las afueras de la ciudad, a la orilla del río, alzando la voz y haciendo un anuncio que no era para nada suavecito, que no era para nada amable, que no era para nada tolerante, por decirlo así. Aunque yo estoy por la tolerancia, pero el bautista en ese momento, su misión no era ser tolerante. Su misión era arremecer la conciencia del pueblo. Su misión era enderezar el camino del Señor. Su misión era preparar el pueblo para que recibieran a su Salvador. ¿Y cuál era el mensaje? ¡Camada de víboras! ¿Quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento y no se pongan a pensar, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Es más, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Chúpense esa mandarina. Pleno de amor el mensaje. Pleno de ternura. Pleno de comprensión. Ahora, no es para que nosotros salgamos con el hacha, hermano, a cortar cabeza. Por favor, no se trata de eso. Estamos viendo el ministerio del bautista. El mensaje que Dios le dio al bautista. Y era necesario que el bautista remeciera la conciencia del pueblo de Dios, como es necesario que hoy día el Espíritu Santo remezca la conciencia de la iglesia de Jesucristo. No es posible que el cuerpo de Cristo esté dividido como está, hermanos míos. No es posible que haya iglesias que se dicen evangélicas donde hay más pecado que en el mundo. No es posible. El otro día conversaba con un pastor y decía: ustedes se escandalizan cuando viene aquí una jovencita de, no sé, 16, 17, 18, o de la edad que sea, soltera y embarazada. Rasgan vestidura y le cuelgan el cartel de pecadora. Y este pastor le decía a su gente: ¿saben cuál es la diferencia? La diferencia es que el pecado de ella es visible. El pecado de ella se ve. Pecado no es solamente practicar sexo indebido. Pecado también es mentir. Pecado también es pelar. Pecado también es caguinear. Pecado también es no amar al hermano, no amar a la hermana, hablar mal de él. Pecado también es estafar en los negocios a un hermano o a un no creyente. Pecado, etcétera, etcétera, etcétera. Dios no hace diferencias de pecados, hermanos míos. Ese es un invento de la Santa Iglesia Católica Romana Apostólica y no sé qué más, que inventó los pecados mortales y los pecados veniales. Entonces Karadima cometió puros pecados veniales, no cometió ningún pecado mortal, por lo tanto lo recluyeron en un convento para que se ponga a orar, para que no pase algún tiempo en el purgatorio. Estoy hablando de cosas que no dice la Biblia, hermanos míos. Los que entienden y los que saben entienden de lo que estoy hablando. Dios al pecado lo llama pecado y punto. Y desde ese punto de vista, para Dios es tan abominable el que se roba una hoja de papel que el que asesina a un ser humano. Ambos son pecadores y ambos están destituidos de la gloria de Dios, dice la Escritura, a menos que se arrepientan y que clamen para que la gracia de Dios les perdone. O sea, derramada la gracia de Dios sobre ellos y Dios les perdone. Entonces, queridos míos, el hacha está puesta a la raíz y ya voy terminando.